Bien, vamos con la segunda parte. Y como le estaba diciendo anteriormente, qué importante que esta formación no se limite a saber, como decía, el calendario de cumpleaños de los sacerdotes o datos anecdóticos, cuántos bautizados hay en la ciudad de Córdoba, cuántos católicos suman en la totalidad del orbe, sino que todo lo contrario, ser formados en lo que hace nuestra propia fe. Y la formación intelectual en lo religioso nos ayuda a ampliar los horizontes de nuestra fe, ampliarlos, poder salir no sé si una vez asistieron a misa y les hablaron de la Santísima Trinidad. Y cuando hablan de la Santísima Trinidad, los sacerdotes muchas veces, o catequistas con toda su buena intención, ponen el ejemplo de tres fosforitos, que cada uno de ellos encendido tiene una llama, hace fuego, pero los tres juntos conservan la misma llama, pero el fuego es más grande, bueno, eso es como Dios, que son tres y uno. Bueno, muy lindo para catequesis del primario, pero ya está, eso para decir la gente adulta es realmente vergonzoso. Pero sin embargo, a veces se lo tiene que decir porque la gente tiene 40, 50 años, pero tiene una experiencia de fe de los 16 años y una formación del catecismo de comunión, con lo cual es triste. Y por eso, cuando se le pide las razones a la iglesia de la propia fe, bueno, muchas veces el laicado no responde, no sabe qué decir, nosotros no sabemos qué decir. Bueno, esto nos tiene que doler y nos tiene que acicatear para avanzar. Bueno, ampliar nuestra fe, la formación amplía nuestra fe. Y también la formación ayuda a profundizar nuestra fe. Es decir, cada vez que afirmamos a un artículo del credo, por ejemplo, lo decimos con más hondura. Creo en Dios que es Padre, Creador. ¿Qué implica ser creado? ¿Qué implica la creación? ¿Qué hay detrás de eso que estamos afirmando? ¿Qué concepción y qué cosmovisión totalmente distinta a un mundo pagano hay detrás de esa simple afirmación o de esta simple palabra, creador? Es para realmente profundizar y ver y meditar. Y les invito a que se metan en eso y que busquen realmente encontrar esas razones. Van a ver que van a experimentar que es como un manantial de nunca acabarse, 2000 años de tradición, 2000 años de una fuente que brota, mana de sabiduría. Y sabiduría, digo, sabiduría de Dios, sabiduría divina, motivada por Dios, pero también sabiduría humana. Qué importante es poder sumergirse en eso. 2000 años cristianos, pero que están enraizados en 2000 años más del Antiguo Testamento. Y ni que hablar que estamos hablando que en definitiva hablamos sobre verdades que son reveladas a nosotros. Y por último, el último carácter de esta máxima que estamos desmenuzando es, habla de hombre formado, es decir, no habla de una simple erudición, de una acumulación de datos, de tener en la cabeza cifras, sino que habla de un hombre que se ha formado, es decir, apunta a la totalidad de una persona, a la formación total. Me acuerdo que en esto, por ahí Tevi, vos vas a casarlo un poco más, pero todos los que estábamos ahí reunidos el lunes pasado, cada uno fue aportando desde cada uno de su disciplina, qué significa formación, ¿no? Y digo vos, Tevi, porque Florencia hizo un aporte respecto a lo que es formar o informar una casa, darle forma, una estructura. Bueno, la verdad es que yo no recuerdo porque no soy muy erudito, pero nos explicaba qué era eso en la arquitectura. Gisela habló en psicología, a qué se hacía referencia en pedagogía, en psicopedagogía, al tema de la formación de una persona, qué implica. Bueno, cada uno fue aportando lo suyo desde su campo, desde su ámbito. Bueno, esta palabra formación, todos en definitiva, en la última raíz coincidíamos en esto, que no es algo puramente exterior, sino que cuando hablamos de formación apunta primero a la totalidad de una persona, a la totalidad de todos aspectos, no dejar nada afuera, y segundo, tiene mayor profundización. Una persona formada no es una persona que sabe cifras o sabe datos, una persona formada es una persona que es más persona y que sabe responder como persona verdaderamente, que es profunda, con gusto por las cosas, con sentido por las cosas, sabe responder a las circunstancias que les van tocando. Es lo que el cardenal Newman hablaba del gentleman, ¿no? Que era la finalidad de la educación universitaria, una persona con un talante especial, con un talante universal, con una mirada amplia sobre toda la realidad, no digamos un open mind, pero no en la semántica negativa que usan los americanos, ¿no? Sino un open mind en el sentido de, bueno, de poder tener una amplitud de mirada sobre toda la realidad y no ser una persona un poco narrow. Así que Tevi, segunda ilusión que hago a vos. Bueno, muy bien. Pasamos ahora a leer un cuento que es curioso, es un cuento, y es del padre Martín Descalzo, pero creo que pinta esta situación excelentemente, que se llama Todos Mancos, y que plantea un poco la distinción entre la erudición o el título y una mentalidad sabia, formada, amplia. Por eso creo que no es solamente importante el título, ¿no?, universitario. Ustedes son profesionales o están avanzando en su profesión, pero sin embargo hay que poder ir más allá de la profesión, más allá de saber un conocimiento técnico particular y poder tener una mirada más amplia. Y dice así este cuento que se llama Todos Mancos. Dice el refrán que dentro de 100 años todos calvos. Como se ve, es bien gallego. De momento, sin esperar a que llegue la muerte, la civilización actual ya ha conseguido que todos seamos mancos, gracias a esa disparatada división de la cultura que hace que humanistas y científicos parezcan dos razas o dos humanidades que convivieran yuxtapuestas, ya que no contrapuestas. De niños estábamos abiertos a todo, a uno le gustaban más las ciencias que las letras o viceversa, pero tenía de todos modos que terminaban pasando de algún modo por nuestras cabezas. Más asombrosamente, cuando llega el momento en que empezamos a pensar de veras, viene santa especialización con las divisiones y te dicen que tienes que elegir. ¿Ciencias? ¿Letras? Hay que dejarlo uno para coger lo otro. Como si todo el mundo tuviera que elegir uno de sus dos brazos al llegar a la adolescencia. Desde ese día, todos somos mancos del alma. Desde entonces, todos somos medio hombres. Tal vez un medio hombre magnífico, pero en todo caso, con media alma renunciada. Pero la cosa no termina ahí. Unos años más tarde te obligan de nuevo a elegir dentro de lo elegido. ¿Les suena esto en colegio? Historia, arte, románicas, modernas, o tal vez física, química, medicina. Y dentro de medicina, estomatología, endocrinología. Ahora es como si curioso mundo este que hemos construido. Ahora es como si tuvieras que elegir, perdón, un solo dedo dentro del solo brazo que te había quedado activo. Bueno, curioso mundo este, como sigue diciendo el padre Martín Descalzo, que hemos construido. Durante muchos siglos el hombre culto lo era sin adjetivos ni especializaciones. Aristóteles escribía sobre filosofía y ciencia. Leonardo pintaba, construía acueductos y máquinas voladoras y al mismo tiempo escribía tratados de arquitectura y era notario de la señoría de Florencia. Miguel Ángel mezclaba pinceles y sonetos y Pascal o Descartes amaban tanto las matemáticas como la filosofía. Los sabios aspiraban a hacerlo en todas las dimensiones de la cultura y a nadie sorprendía que Galileo tocase el laúd entre dos investigaciones sobre el peso de los sólidos o la curva de los planetas. Pero hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad tan grande que ya no hay ser humano capaz de abarcarlas todas, ni siquiera medianamente. Así que el sabio universal de ayer le ha sustituido al especialista de hoy, que es un señor que sabe cada vez más cosas sobre menos cosas, que se acerca a la perfección cuando consigue saber casi todo sobre casi nada, y que le alcanza cuando ya sabe absolutamente todo sobre absolutamente nada. Glorioso mundo este, en el que a lo más que podemos aspirar es a ser genios en una cosa y analfabetos en 10.000. Grave problema, sí, el que se les planta a los muchachos de nuestro tiempo, aspirantes todos ellos a mancos culturales, porque llegan a un mundo en el que privan los encasillamientos. Hace meses ganó un premio de novela un biólogo, y los periodistas corrieron hacia él con sus preguntas asombradas. ¿Cómo es posible que un biólogo sepa escribir una novela? Nos habrían asombrado más si llega a ganar el premio un orangután. Es sin embargo un hecho que el especialismo que nos ha impuesto el ensanchamiento de la ciencia moderna termina por emparedarnos dentro de nuestra elección. El que ha elegido ciencias sabe que ya prácticamente solo leerá libros de ciencias, revistas de ciencias, y pasará toda su vida entre profesionales de lo mismo, mientras las letras se les van quedando como una mano zurda que tienen ahí pero no les sirve para nada. Y lo mismo, solo que al revés, ocurre a quienes eligieron profesiones humanísticas. y estas todavía tienen la suerte de contar con un mejor predicamento. La gente encuentra normal que uno se haga abogado o se especialice en novela contemporánea, pero piensa que algún tornillo le falta al que se especializa en astrología o en el estudio de la paraproteína beta. ¿Cuántos injustos chistes no se habrán hecho sobre el investigador al que se sitúa en una babia permanente? ¿Qué alegría, en cambio, cuando te encuentras un especialista que no por serlo ha dejado de ser humano? Conozco a un inminente embriólogo que es especialista en Hendel. Sé de catedráticos de griego que ocultan con pudor su cariño a la botánica. Yo soy amigo, muy amigo, de un ilustrísimo abogado que publica sus libros de poesía con seudónimo, porque está seguro de que nadie le encargaría un pleito si sus clientes supieran que es poeta. Bueno, el cuento sigue, y es así gracioso y un poco irónico en el mejor de los sentidos. Pero qué importante es poder ver esto. Dicen que Leibniz fue el último hombre universal. Y vos, Santiago, si me equivoco, corregime, pero Leibniz junto con Newton, los dos llegaron con una diferencia de unos años al mismo planteo, al cálculo infinitesimal. Solo que lo curioso es que Newton llegó de las matemáticas, Leibniz hizo su demostración matemática, pero desde un fundamento filosófico. ¿A qué quiero llegar? Que Leibniz fue el último hombre universal, el último que fue capaz de abarcar todas las ciencias. Ahora bien, ¿qué problema tenemos nosotros? Y esto hay que ser realistas. Leibniz murió y con la muerte de Leibniz murió el hombre universal. No hay más hombre universal. Nosotros tampoco podemos aspirar a ser hombres universales en el sentido de Leibniz, es decir, a conocer todo lo concerniente a todas las ciencias que circule en todo el mundo. Porque, como dice el artículo este que leímos, la santa especialización atenta contra ello, y la verdad es que es prácticamente imposible. Querés estar al día en tu estudio, querés estar al día en tu trabajo, y bueno, tenés que estar a full con todo lo que hace las revistas, publicaciones, comentarios, etcétera, etcétera. Pensaba cuando leía esto, pensaba en Cintia y con tus trabajos que vos hacías ahí en Brasil y demás. Bueno, la cantidad de material, publicaciones y cosas, investigaciones que tenés que hacer sobre aspectos que son mínimos, pero sin embargo hay toda una cantidad de información detrás que es inaudita, es impresionante. O cuánto conocimiento y cuánto movimiento y cálculos y demás debe haber detrás de una pared, y uno ve solamente la pared, pero bueno, solo el arquitecto es capaz de verlo eso. Bien, el último hombre universal fue Leibniz y nosotros no podemos serlo al modo de él. Pero lo que estoy planteando es no ser un hombre universal al modo de Leibniz, es decir, conocer todo respecto de todas las ciencias en lo que circula en todo el mundo, sino ser hombres universales en el sentido de tener una mentalidad abierta y ser, como dice la palabra de Dios, ser en este sentido verdaderamente sabios. Bien, en la palabra de Dios el sabio se contrapone al necio. Pero antes quería empezar con una cita que es el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 12 al 16. Y en el libro de la sabiduría dice esto: radiante e inaccesible es la sabiduría, fácilmente la contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan. Se anticipa a darse a conocer a los que la anhelan. Quien madrugue para buscarla no se fatigará, que a su puerta la encontrará sentada. Pensar en ella es la perfección de la prudencia, y quien por ella se desvele pronto se verá sin cuidados, pues ella misma va por todas partes buscando a los que son dignos de ella, y se les muestra benévola en los caminos, y les sale el encuentro en todos sus pensamientos. Bien, esta hermosa mujer se llama sabiduría, y nosotros tenemos que saber pedirla, saber clamarla, con gritos y en voz alta, pero pedir el don de sabiduría, como lo supo hacer, y muy bien lo hizo, el rey Salomón cuando le tocó reinar en Israel. Por eso su gobierno fue tan fructífero. Bien, como les decía, la Biblia contrapone estas dos figuras, el sabio y el necio. El sabio es capaz de conocer la realidad y de encontrarle el sabor. La palabra sabiduría y la palabra sabor vienen del mismo infinitivo latino, que es el sapere, o sapere, que significa sabor o significa también saber. El sabio no solamente descubre el sabor a las cosas, también descubre el valor y el sentido. Es capaz de sacar experiencia de lo que vive. Y a diferencia del necio, la vida no le pasa por encima, sino que va sacando experiencia y va aprendiendo de sí mismo, de los demás y de Dios. Y tiene una mirada global sobre toda la realidad. En cambio, el necio, por antonomasia, es el ciego, que mira sin ver, es incapaz de darse cuenta del valor de las cosas ni de escuchar a Dios. No solamente es ciego, el pobre necio, sino que además es sordo, porque no escucha nada, o por lo menos no escucha la voz de Dios. El que vive y no aprende, ese es el necio. El sabio es protagonista de su vida. El necio, la vida, le pasa por encima. Y bueno, fíjense en nosotros, ¿no? Cuando tenemos actitudes de sabio, de escucha de la palabra de Dios, de aprender, y cuando tenemos en nuestra vida actitudes de necio. La vida nos pasa por encima, nos aplasta, y además no nos pide permiso. En el libro del Eclesiástico 22, compara un poco la sabiduría y la locura, y la sabiduría es la que porta al sabio y la locura al necio. Fíjense cómo se expresa, qué belleza, ¿no? Dice, cómo pegar cascotes es enseñar al necio. Como pegar cascotes es enseñar al necio. A uno tiene la cabeza dura, ¿no? O despertar al que duerme con sueño pesado. Conversar con el necio es conversar con un dormido. Al acabar dirá, ¿qué estás diciendo? No sé si le suena conocido. Llora al muerto, pues la luz la abandonó. Llora también al necio, porque dejó la inteligencia. Llora más suavemente al muerto, porque ya reposa, que la vida del necio es peor que la muerte. El duelo por un muerto dura 7 días, por el necio y el impío todos los días de su vida. Con el insensato no multipliques las palabras, con el tonto no vayas de camino. Guárdate de él para evitar el aburrimiento y para que su contacto no te manche. Apártate de él y encontrarás descanso, y no te enervarán sus arrebatos. ¿Qué hay más pesado que el plomo? ¿Qué nombre dar a esto sino necio? Arena, sal o una bola de hierro son más fáciles de llevar que el hombre tonto. Tomá. El maderamen bien trabado de una casa ni por un terremoto es dislocado. Así un corazón firme, por reflexión madura, llegado el momento, no se achica. Es verdad, un corazón firme, por reflexión madura, llegado el momento de la prueba, no se achica. En cambio, un necio no sabe cómo responder, a lo sumo balbuceará 2 o 3 palabras. Bien, continuamos con esto. La invitación es a ser hombres sabios, no necios. Y una bajada más. Los invito a no solamente ser hombres sabios, sino también a ser hombres cultivados, a tener cultura. Por ahí ustedes se preguntan, bueno, ¿la cultura con qué se come, no? Y fíjense, la cultura viene de la misma raíz que el verbo cultivar. El que cultiva, trabaja la tierra, la prepara, la abona y lista para recibir la semilla, da un fruto bien generoso. Y así somos nosotros. Primero, nos hemos recibido en bruto a nosotros mismos, con muchas potencialidades, pero en bruto. Pero es indispensable entonces que nos trabajemos para dar abundante fruto. Acuérdense de la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Cultivarnos a nosotros mismos es una exigencia de nuestra fe, no una exigencia del mundo. Por eso vuelvo al principio, no es una exigencia del mundo, del éxito, del renombre. Es una exigencia de fe para mayor gloria de Dios y para poder transmitir mejor nuestro mensaje, el mensaje de que en Cristo se da una nueva situación. Es necesario para cultivarse a unas actitudes como estudiar con espíritu magnánimo, no para zafar, leer, escuchar y ver cosas que abran nuestros horizontes. Miren, les cuento así algo al pasar. El otro día estuve con, algunos lo conocen, con Pedro de la Prida, íbamos caminando por la calle y veíamos un edificio, yo le comento algo de la arquitectura y él, leyendo, digamos, el edificio, me supo hablar y responder sobre un montón de cuestiones de pensamiento de la época, ¿no? De ese movimiento arquitectónico. Y realmente bueno, eso se debe estudiar en la facultad, pero cuando te das cuenta, cuando hay una persona que lo que dice lo tiene masticado o lo repite porque lo repite, ¿no? Porque no sé, está formado en eso. Bueno, averiguar y meditar las cosas, no quedarnos con lo que nos dicen solamente, juntarse con otros y en especial con otros que tengan los mismos intereses. Y en especial también, por último, ser personas de oración y pedir el don de la sabiduría, ya lo dijimos antes, pero vuelvo a decirlo. Algunas ventajas de la persona que es sabia, bueno, Eclesiástico 14, del 20 al 27, hay toda una serie de bienaventuranzas del hombre sabio, que las pueden leer ustedes. Pero digo algunas. Primero, es capaz de disfrutar más de las cosas. Una persona sabia, una persona que tiene una mirada profunda sobre la realidad, es capaz de disfrutar mucho más de las cosas. Es capaz de leer en ellas, bueno, la profundidad que tiene. es una persona más agradable, da gusto estar con ella. Una persona sabia es bueno estar, porque te da respuestas, porque es agradable, es humana, es plenamente humana. Una persona sabia es una persona que seguro tiene el don de consejo y que muchos irán a él para buscar ayuda. Muchos irán a él a buscar ayuda. Qué importante que ustedes sean personas sabias. Y bueno, el mundo de hoy, como escribieron ustedes en sus Emilios, el mundo de hoy cada vez necesita mayores razones de la fe, razones que no sean solamente de palabras, sino que son razones que principalmente sean a través del testimonio de vida. Bueno, qué importante que ustedes tengan un testimonio de vida de personas sabias, maduras, asentadas, gravitas, llamaban esta virtud los romanos, pero que tocaba más el aspecto exterior, no el aspecto interior. Tener el don de consejo. Qué hermoso que muchos puedan acudir a ustedes, allá en Alemania, en España, puedan pedir palabras de ustedes, palabras de aliento, palabras de vida, palabras de sabiduría, palabras de Dios. Una persona sabia también, muchos irán a ellos, a la persona sabia, a escuchar la palabra de Dios. Porque es Dios mismo quien habla a través del sabio. Porque el sabio se sabe que toda su vida es don de Dios y todo lo ha recibido de él y lo recibe hoy en día, actualmente, en este momento de él. Por lo tanto, está agradecido a Dios y sabe hablar de parte de Dios y sabe transmitir a Dios mismo. Bueno, qué belleza. Esto es la esencia, si querés, del apostolado, ¿no? Bien, el sabio también es prudente en sus decisiones y de seguro logra lo que quiere porque conoce sus metas. Seguro, una persona sabia logra lo que quiere porque conoce las metas. El necio va al tuntún y a los golpes en la vida. Bueno, muy bien. Por eso, en relación a esto de la sabiduría y de la cultura, hay muchos libros que recomiendo. Ustedes están ahora en Europa y bueno, pueden aprovechar para cultivarse y formarse en un verdadero sentido de humanidad, en una verdadera humanitas, como decían los clásicos, en conocer lo que hay en el corazón del hombre, y conociendo lo que hay en el corazón del hombre, ustedes pueden de mejor manera transmitir lo que el hombre necesita, que no es otra cosa que la vida nueva de Cristo, transmitirla con palabras, con testimonio, con hechos. Por eso, aprovechen, miren los lugares, visiten, averigüen, fórmense, tengan una mentalidad universal, lean, más allá de lo que estén estudiando, lean, no le hagan asco a la lectura. Qué hermoso sería, Santiago, que para tu cumpleaños, cuando estés de vuelta por Argentina, en lugar de regalarte un libro de, qué sé yo, de electrónica o de la historia de las computadoras, se te pueda regalar, por ejemplo, la Odisea, y vos puedas disfrutar de la Odisea. O qué lindo sería, no sé, Esteban, que vos, en lugar también de hablarte de estructuras o de cemento más pesado, más liviano, o de nuevo sistema de construcción, se te pueda regalar con total tranquilidad para tu cumpleaños un buen compact de jazz, del mejor blues, si querés, o de música clásica, y que se pueda hablar de música clásica. O qué lindo sería, Cintia, que también para el tuyo, o para una ocasión especial, en lugar de terminar hablando de lo que dijo Stiglitz, solamente eso, que es muy importante, evidentemente, porque acá en Argentina estamos a full con eso ahora, con todo el caos que hay a nivel mundial, y acá a ver cómo va a repercutir, porque en nuestro gobierno mucho no dice, supuestamente estamos al margen de todo eso. Volviendo al tema, en lugar de terminar hablando de tasas y demás, poder, hablar con vos sobre poesía, sobre el teatro, sobre regalarte una obra de teatro de La Anunciación a María de Paul Claudel, y que vos puedas hablar y disfrutar de ese libro al igual de cómo disfrutás, por ejemplo, haciendo un informe o estudiando economía. Bueno, qué importante es eso. Por eso les dejo este tema como para que lo mediten y para que vean el papel y el lugar, la importancia que tiene esta máxima. Hombre formado en su campo y en lo religioso. No apunta tanto a una, como ven, a una erudición o a ser tipos encumbrados, famosos en conocimiento, aunque si viene, no hay que rechazarlo, como decimos al principio, sino estar ahí, porque si no estamos nosotros, ¿quién va a estar? Sino que apunta a esto, está todo en orden en el apostolado. Una persona sabia, en definitiva, es una persona que sabe transmitir a Jesucristo, es una persona que tiene un alto nivel de influencia personal Y ese nivel de influencia personal no es para acercar a la gente a uno mismo, sino es para llevarla a Jesús. Bueno, hermanos, desde Córdoba, Argentina, corazón de mi país, los saludo fervientemente, que el Padre Cristian está en la biblioteca. Les cuento que acá es un día lunes, hermoso día, y ayer domingo estuve en Almafuerte con el Padre Cristian, estuvimos estudiando, nos tomamos un día sabático, así que bueno, les mando muchos saludos, mucha gente acá, a ustedes, que los conoce, que los quiere, y bueno, no les digo más porque se van a poner sensibles. Bueno, un abrazo muy grande. Cuando puedan, concreten el viaje a Italia. Bueno, hasta luego, rezo por ustedes y corto porque me voy a poner sensible yo. Chao.